Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Del 9 al 19 de mayo se ha celebrado en Barcelona el Salón del Automóvil. Más de 30 primicias, entre ellas dos mundiales y cuatro europeas, han sido las protagonistas del Salón Internacional del Automóvil de Barcelona en su edición de 2013, que acogió el recinto de Montjuïc Fira de Barcelona un total de 22 marcas. El evento ha reforzado su papel como principal punto de encuentro y plataforma de divulgación de la industria de la automoción en España, reuniendo a los principales representantes del sector. La coincidencia en las fechas con el Gran Premio de España de Fórmula 1 y con los X Games ha convertido un año más la ciudad condal en la capital mundial del motor. Nosotros asistimos al Salón Internacional del Automóvil para conocer la integración de la tecnología de Apple en el sector de la automoción. Este es el reportaje que hemos elaborado. Sintonizas Territory Mac. Hoy Territory Mac desde el Salón del Automóvil de Barcelona. Nos encontramos en el stand de Land Rover con Jordi Mata, asesor comercial de La Motors. ¿Qué novedades estáis presentando en el salón y cómo se integran con los dispositivos móviles de Apple? Vale, mira, el vehículo es el Range Rover Evoque y hay tres motorizaciones. Tiene un motor de 150 caballos, un motor de 190, diésel, y uno de gasolina de 240. Los motores diésel pueden ser automáticos o manuales, el gasolina siempre es automático. En estas tres versiones de motores se pueden combinar con tres acabados diferentes, que uno es el acabado pure, que es el base, el acabado dinámico, que es el deportivo, y el acabado más alto de gama, que es el acabado prestige. Aparte de esto, lo que incorpora el vehículo es una conexión iPod, exclusiva para iPod, para los dispositivos de Apple, ¿vale? Que entonces pasa directamente a la pantalla grande, la pantalla táctil de alta resolución de 8 pulgadas, y lo puedes manejar desde allí, pues las conex todo el dispositivo desde la pantalla táctil.